Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza. Ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! Muy bien. Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata. Arranca Faisán a la madrugada. Viernes 19 horas, un poco más por Radio Vientos al Sur. Y arrancamos con la poca energía que nos queda a esta hora de este viernes 3 de octubre. Y quería contarles una historia que me dijo la inteligencia artificial. La historia del árbol de plátano está fuertemente ligada a Sarmiento, quien trajo esos arbolitos en todo el país durante su presidencia, 1868-1874. Y entonces, en este 3 de octubre de 2025, ocurre que no puedo hablar, porque toso y estornudo todo el tiempo por ese arbolito. En serio les digo, no es joda. Para que la confusión sea total y este programa breve, porque no puedo hablar, Radio Mosh, Faisán, sábado, Mosh no sabe bien tampoco como yo, sábado a las 9 o a las 10 de la noche, y Chingolo, Radio Roca Negra en algún momento de la semana. Che, no puedo hablar, en serio, estoy muerto. Pim, pim, patapum, pim, pim. Tiro 3 editoriales de las tapas de los diarios del año pasado, de este mismo 3 de octubre de 2024. Confusión total y programa corto con poco todo, porque desde el domingo, ¿no? ¿Cómo más? Sarmiento. Pim, pim. Pum, pim, arrancamos con Clarín. Decía Clarín, boca cerca de tener de té, la hazaña del libro. son dos noticias distintas. Y hoy estoy mejor que ayer, ¿eh? Estoy mucho mejor que ayer. Sí, el gago era el de té de boca. Universidades, Milei veta la ley pese a la masiva marcha. Bueno, listo, basta, no quiero seguir. Bueno, una más de Clarín. Acribillaron en Rosario al yerno de Cantero, el jefe de los monos. No sé ni para qué la dije, me metí en un quilombo diciendo esto encima. Página 12, el Líbano bajo fuego. El grande con foto, nuestro futuro no les pertenece. Esto tiene que ver con... Un millón de personas se lanzó a las calles en todo el país en defensa de la universidad pública y contra el veto que, en otra provocación, Milei confirmó pocas horas después. No sé lo que está pasando, no puedo más. Fake. Victoria Villarruel compartió en sus redes una fake news sobre la Universidad de las Madres. Bueno, no me extraña. Vamos a Crónica y a tomar miel con whisky y ese polvito que te dan en el... No, no. A tomar... Vamos a dormir y vino tinto caliente, miel con jengibre y whisky, todas esas cosas. Dale, dale, dale. Crónica, crónica. Crónica, es todo... Crónica. Tiene un montón de letras la tapa de Crónica. Es más letra que foto, no sé cómo explicar esto. El país marchó por la universidad pública, que no despojen al pueblo de sus sueños de grandeza. McCartney llegó al país con muchas exigencias. Y sí, todos los que estamos en el país estamos con muchas exigencias. Los que llegan, llegan con exigencias. Los que estamos, estamos con exigencias. Todo así. Vamos al gol. Messi, dos goles y título con Inter en la MLS. ¿Qué es la MLS? ¿Es algo osado? No sé, es el gol. Yo... Ya está. Lástima, bandoneón. Confusión total. Mi corazón. Faisán Amarual. Faisán a la madrugada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gito Minore, formo parte de la editorial Claraveter Ediciones y desde hace algunos años estamos realizando el Festival de Poesía de Boedo. Puntualmente los quisiera invitar a que participen de la próxima edición, que va a ser la sexta edición del festival. Se va a realizar en el mes de marzo del año que viene y para ello estamos realizando una convocatoria de poetas de todo el territorio nacional para que participen en lo que va a ser una antología. Nosotros, ya desde los últimos años, lanzamos una convocatoria abierta para que puedan participar autores de todas las provincias y de esa convocatoria quedan 20 seleccionados de distintas partes, que por un lado van a formar parte del libro, que va a salir para la ocasión, y por otro lado van a estar invitados a subir al escenario, a leer y a formar parte de esta grilla. Para aquellos que tengan ganas de participar, les comento que en la página claraveterediciones.com.ar están las bases. El año pasado sacamos un libro que se llamó Simetrías, que también nació de una convocatoria similar a esta, y ahora los invito a que escuchen uno de los poemas en la voz de uno de sus poetas. Imaina Purinquichis, soy Marcelo Quispe, nacido en Jujuy, aunque actualmente vivo en la provincia de Buenos Aires. Voy a leer de la antología Simetrías, presentado en el quinto Festival de Poesía de Boedo, el poema Madre Luna. Madre Luna, los pies blancos tocan la dureza de este mundo, camelia danzante en la noche entre los cerros. Vendrá a ofrendarte la pastora, aún en sus días finales, entre las nubes de sus ojos, tu rostro luminoso será bálsamo y hierba fresca. La última roca terminará la pequeña pirámide, apacheta de silencios, piel del tiempo. La última roca terminará la pequeña pirámide, apacheta de silencios, piel del tiempo. Faisán, Faisán a la madrugada. Leonardo Bertolazzi es militante y luchador social, fue miembro de las Brigadas Rojas en Italia. Desde 2002 está radicado en Argentina y desde 2004 como refugiado político. Pero durante el gobierno de Javier Milei se le retiró el estatus de refugiado y desde la Italia de Giorgia Meloni piden su extradición para que cumpla una condena a 27 años de prisión dictada en ausencia. Juicio en ausencia quiere decir que no pudo ejercer su derecho a la defensa. El 29 de agosto de 2024, el gobierno argentino festejó la detención de Leonardo en Buenos Aires a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad. Lo calificaron de terrorista y uno de los prófugos más buscados por la justicia italiana y europea. Un disparate más, pero como veremos y como sabemos, no es el único. Leonardo, desde 2004 que vive en San Telmo, lugar donde hoy cumple arresto domiciliario, y en julio de este año, el triunvirato que conforma la Corte Suprema de Justicia Argentina ordenó su extradición a Italia. Entonces la familia de Bertolazzi sacó un comunicado. Leo tiene 73 años, es luthier, diseñador gráfico y un querido vecino de Buenos Aires. Su salud se deterioró en el último tiempo y en febrero, mientras cumplía prisión domiciliaria, sufrió un ACV del que aún debe recuperarse. Tanto el fallo en Italia que lo condenó en ausencia como el accionar policial desplegado en Argentina violan flagrantemente el derecho internacional. Leo no está acusado de ningún delito de sangre y es un refugiado a pesar de los intentos arbitrarios de Javier Milei y Patricia Bullrich por eliminar las normas básicas de la convención que da protección a las y los perseguidos políticos. En Faisán a la madrugada hablamos con Rodolfo Jansón, abogado especializado en derechos humanos, querellante en juicios de lesa, y en este caso puntual nos interesa su opinión porque es abogado de Leonardo en la causa penal que lleva adelante la jueza Servini. En esta primera parte vamos a escuchar a Jansón resumiendo lo ocurrido y hablando de otros casos similares en el mundo que fueron rechazadas las extradiciones. Respecto de los casos internacionales, hay que recordar que, contrariamente a lo que dispuso la justicia argentina en cuanto a admitir la extradición de Leonardo Bertolazzi, que fue condenado en ausencia, sin que él pudiera ejercer su derecho de defensa, con leyes draconianas, con cumplimientos severísimos de pena, el máximo tribunal francés en París dispuso el año pasado y el anteaño rechazar decenas de extradiciones también emitidas por Italia contra personas en situación similar que fueron militantes políticos de los 70 en Italia y que estaban residiendo en Francia. Y Francia dispuso justamente rechazar esas extradiciones teniendo en cuenta que sobre todo que Italia no garantizaba el ejercicio del derecho de defensa para las personas que habían sido condenadas en ausencia, que es el caso de Bertolazzi. Este es uno de los reclamos, además de el encarcelamiento inhumano que las personas juzgadas bajo las leyes que imperan en Italia, que para los militantes de la izquierda son leyes antiterroristas, son argumentos de peso para insistir por parte de Bertolazzi para mantener el estatus de refugiado, y esto es un juicio independiente del de extradición que se está tramitando en el fuero contencioso administrativo y demorará seguramente unos años. Es decir que hoy por hoy entonces Bertolazzi está bajo arresto domiciliario con una extradición mal autorizada por la Corte Suprema, que en ningún momento analizó sobre todo la cuestión de la existencia del refugio, y a la espera de que el fuero contencioso administrativo sostenga ese refugio, a pesar de que Milei dispuso en agosto del 2024 y por acuerdo con Giorgia Meloni hacer cesar ese estatuto. Jansón explicó que los decretos del gobierno de Milei ponen en peligro a todos los refugiados en Argentina. Al poner el tema de los refugiados no como una cuestión esencial de los derechos humanos, sino como una cuestión de seguridad, dando a entender que los extranjeros pueden generar algún tipo de intranquilidad en territorio argentino, el gobierno de Milei dictó un decreto de necesidad y urgencia restringiendo drásticamente derechos de los refugiados. Esto fue a fines del 2024 y pocos días atrás dictó otro decreto reglamentando la ley de refugiados, también con la idea de ligar el concepto de refugiados a cuestiones de seguridad del Estado. Recordemos que esto además tiene que ver con la modificación en la nomenclatura del ministerio, que el año pasado Milei dispuso que se dejara de llamar Ministerio de Seguridad para poner Ministerio de Seguridad Nacional, que nos retrotrae a las tristes épocas de la dictadura, ¿no?, con el tema de la doctrina de seguridad nacional. Pero bueno, si buceamos un poco más nos vamos a dar cuenta que esta gente abreva bastante en los libros y tácticas que han empleado los dictadores latinoamericanos en la década del 70. Estamos escuchando a Rodolfo Jansón, abogado defensor de Bertolazzi, quien hasta ahora relató todo lo ocurrido durante el gobierno cruel de los hermanos Milei en relación a la extradición de su defendido. Ahora vamos a escuchar una segunda parte donde el abogado analiza qué camino seguir en caso de que se concrete la extradición a Italia. Dos gobiernos autócratas, como el de Meloni y el de Milei, han socavado los derechos fundamentales que surgen de la Convención de Refugiados, dice Jansón. Si Bertolazzi finalmente, cosa que esperamos que no suceda, es extraditado a Italia, lo que va a suceder es que no va a poder ejercer su derecho de defensa, más allá de que la Corte Suprema Argentina dijo que sí podía. Va a ser una experiencia más que traumática y lo tendremos que denunciar en los foros internacionales, de cómo dos gobiernos autócratas como el de Meloni y el de Milei han hecho todo lo posible para socavar los derechos fundamentales que surgen de la Convención de Refugiados. Y las violaciones a los derechos procesales y las garantías judiciales, eso tampoco, también va a suceder en caso de que Bertolazzi vaya a Italia y, como dije antes, va también a padecer un sistema carcelario por demás inhumano. Jansón se refirió a la división de poderes en Argentina. Primero habló sobre la relación de Javier Milei con el Senado y el modelo peruano. Estamos siendo gobernados por gente que dice que su modelo es Perú y no cabe duda que se trata del Perú de Fujimori, más allá de que en Perú hace décadas que los presidentes terminan mal, presos, muertos, pero claramente Milei y sus acólitos descreen del debate político, descreen del debate parlamentario, si es por ello cerrarían el Congreso y de hecho han dado sobradas muestras que firman más decretos que proyectos de ley y que se sienten muy, muy cómodos con ese modo absolutamente autoritario de manejar lo que pueden manejar. Pero bueno, eso en algún momento les está yendo en contra, porque hasta los mismos Estados Unidos, la misma embajada norteamericana le está exigiendo que genere políticas de alianzas, cosa que yo creo que no solo no quieren, sino que tampoco pueden. Por lo tanto, poco a poco se les va desgranando el poder, poco poder que tienen. Rodolfo también se refirió a las mafias dentro de un sector del Poder Judicial. No solo hará falta reencauzar la economía, sino también ver qué se hace con el sistema judicial. En cuanto al Poder Judicial, pensando fundamentalmente en el Fuero Federal Penal y en el Fuero Federal Contencioso Administrativo, ahí el que tiene la batuta es Mauricio Macri. No la tienen, y en la Procuración también, no la tiene de modo total porque el sistema judicial no es monolítico, hay distintas expresiones, hay gente valiosa también, desde luego, pero los que manejan los hilos más importantes, o la mayoría de los que manejan esos hilos, tienen un acuerdo a veces tácito, a veces no tan tácito con Mauricio Macri, que creo yo que es el jefe de la mafia en este país. Por lo tanto, también creo que una de las tantas cosas que hay que hacer cuando esta gente deje el gobierno es no solo reencauzar la economía, pensando más en la cuestión social, en el derecho al trabajo, vivienda, salud, sobre todo educación y cultura, ver también qué se hace con el sistema judicial. Ahí hay un gran desafío y designar a un procurador que sea valiente, responsable y muy alejado de todo lo que sea corrupción. Pensemos, por ejemplo, que la denuncia penal que se hizo en 2020 por la Oficina Anticorrupción respecto de la deuda externa tomada por Macri, Caputo y Stutzenegger duerme el sueño de los justos. Y eso es una clara muestra de cómo los juzgados federales que están asentados en Comodoro Py manejan los tiempos siempre a favor de los grupos de poder representado en ese escenario por Mauricio Macri. Por último, el abogado Rodolfo Jansón resaltó que Leonardo no representa ningún peligro para Argentina. Leonardo Bertolazzi hace más de 20 años que vive en la Argentina, ha vivido siempre en el mismo lugar, en el barrio de San Telmo, con su mujer. Se ha dedicado en todos estos años a distintas actividades, sobre todo a trabajos de traducción, tanto él como su mujer trabajan en eso, pero además ha trabajado como luthier, dando clases a chicos de barrios carenciados del conurbano bonaerense. Por lo tanto, no solo no hay ningún peligro para la Argentina, sino que ha puesto todos sus conocimientos para beneficio y crecimiento de chicos que forman parte de nuestra niñez. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. ¿Qué tal? Mi nombre es Gito Minore, formo parte de la editorial Clavetre Ediciones y desde hace algunos años estamos realizando el Festival de Poesía de Boedo. Puntualmente los quisiera invitar a que participen de la próxima edición, que va a ser la sexta edición del festival. Se va a realizar en el mes de marzo del año que viene y para ello estamos realizando una convocatoria de poetas de todo el territorio nacional para que participen en lo que va a ser una antología. Nosotros, ya desde los últimos años, lanzamos una convocatoria abierta para que puedan participar autores de todas las provincias y de esa convocatoria quedan 20 seleccionados de distintas partes, que por un lado van a formar parte del libro, que va a salir para la ocasión, y por otro lado van a estar invitados a subir al escenario, a leer y a formar parte de esta grilla. Para aquellos que tengan ganas de participar, les comento que en la página claraveterediciones.com.ar están las bases. El año pasado sacamos un libro que se llamó Simetrías, que también nació de una convocatoria similar a esta, y ahora los invito a que escuchen uno de los poemas en la voz de uno de sus poetas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Brisibelli, vivo en la ciudad de Buenos Aires, y este año quedé seleccionada en la antología Simetrías de la editora Clara Vetter. Bueno, ahí comparto uno de mis poemas. Perdí todo. Ando en suecos, desnuda, por la calle. ¿Alguien sabe dónde está mi ropa? ¿Quién se llevó mi pelo? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué hora es? Mi amigo el tiempo es frontal y escurridizo. ¿Qué guardo? ¿Dónde? ¿Para qué? Si pudiera doblegarme ante mí, si yo pudiera doblegarme, si pudiera yo. Gracias. Faisán. A la madrugada. Faisán a la madrugada es el programa. Mi nombre es Paulo Giacobbe y ya estamos de mañana. Así que este es el adiós. Nah. Terminó. Vamos a penales. ¿Qué estoy diciendo? ¿No? ¿Qué penales? No, terminó. Terminó Faisán a la madrugada. No vamos a penales. Es un programa de radio. Vientos, Radio Vientos al Sur, retransmite Moshe Radio. ¿Cómo era esto? Faisán a la madrugada. Ay, no sé cómo despedirme. No sé cómo hacer el cierre. Live long and prosper. Ay, gracias, qué lindo saludo ese, maravilloso. Terminó entonces Faisán a la madrugada y a otra cosa, che. Live long and prosper. Y bueno, si es viernes, si es sábado, si es domingo, si es lunes, quién sabe, ¿no? Además lo pueden escuchar por el Spotify de Radio Vientos al Sur. La cosa entonces no termina, la cosa sigue. Live long and prosper. Ay, qué lindo saludo ese. Faisán a la madrugada, no siempre es a la madrugada, quién sabe. Live long and prosper. Bueno, como sea, hasta el próximo viernes a las 19 horas, momento justo cuando arranca la madrugada de Faisán.